Bienvenidos a Horsap, edición Rock Blues and Beers, de este lado de las ondas, Moy AM. Este es un programa del canal Horsap dirigido por Juanma Fernández. En estos especiales yo me dedico a traerte las novedades del blues, el rock, el country, los sonidos añejos de los 60 y 70, el rockabilly, la psicodelia, el stoner rock y por supuesto la mezcla de todos ellos. Si disfrutas de estos programas, ya sabes que puedes comentármelo en las redes sociales de Horsap, Instagram, Twitter y Facebook, en la plataforma desde donde me escuchas y en el foro de nuestra web horsap.es. O si lo prefieres, también puedes enviarme un email a moy@horsap.es. Yo te invito a que me digas cuáles son los tres temas que más te han gustado del programa, de la forma tan rockera que proponemos en Horsap, adjudicándoles una, dos o tres cervezas. Ya sabes que esas cervezas a mí me servirán para elaborar una lista con lo mejor del rock blues de este año, según vuestro criterio. Así que pilla tu cerveza, porque arrancamos. Se estrena en el Rock Blues and Beers Albert Castiglia, reconocido bluesman neoyorquino, aunque criado en Miami. Acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo disco, Wigtail's Soul, para el 19 de julio, en el que contará con invitados estelares de la talla de Joe Bonamassa, Ali Benable, Kristone Kingfish Ingram y Daniel Nicole, entre otros, para interpretar tanto temas originales como versiones de Willie Dixon, Buddy Guy o Eric Clapton. Arrancamos el programa con su primer sencillo de adelanto en el que colabora Popa Chubby, este Centerline. Peace of mind. Ya podemos escuchar Yeah, el 17º disco del bluesman canadiense David Gogo. En su currículum, aparte de infinidad de premios, destaca el haber compartido escenario con leyendas como B.B. King, Johnny Winter, Albert Collins o Bo Diddley. Bajamos la aguja en el sexto corte, Give Your at the River. Tequila's mama, 'cause it's Mexico somewhere. Down to the beach with my newfound friends. It's one of both sides and one at each end. Wearing nothing but a butterfly tattoo. Show me what you got and I'll show you what to do. We're gonna give it right the river while the sun is hot. I'm running out of arrows, gotta shoot my shot. The water's so smooth, it'll make you quiver. Come on, pretty mama, let's give it right the river. Mike Campbell pasó 4 décadas en la banda de Tom Petty, hasta que en el año 2000 formó la suya propia bajo el nombre Mike Campbell and the Dirty Knobs. Hubo que esperar hasta el año 2020 para escuchar su primer disco de estudio, Reckless Abandon, al que siguió External Combustion en el año 2022. Ahora ha lanzado Vagabonds, Virgins and Misfits, su tercer disco, del que suena en el Rock Blues and Beer su sexto corte. Este show alive. No relief. Spike, cantante original de la banda británica The Quiet Boys, ha anunciado nueva fecha para el lanzamiento de Wardour Street, su nuevo álbum de su versión de la banda, que será en el mes de septiembre. En el disco participan los también miembros originales Rudy Richman, Chris Johnston y Nigel Mock, a los que se ha unido el guitarrista de Thunder, Luke Morley, amigo del fallecido Quiet Boy, Guy Bailey, a cuya memoria está dedicado el álbum. Suena en el Rock Blues and Beers su sencillo de adelanto, Jesse Lewis. La historia del guitarrista Mike Flanagan demuestra que la vida te puede dar una segunda oportunidad. Tras retirarse del béisbol por una lesión a los 40 años, decidió volver a una de sus pasiones de juventud, la guitarra eléctrica. Pasó casi una década tomando lecciones y tocando en bandas de versiones, hasta empezar a escribir sus propias canciones, y no fue hasta superar los 50 que vería la luz su primer disco. Ahora acaba de publicar su séptimo álbum, del que suena en el Rock Blues and Beers su corte homónimo, Fire. Baby, I can taste your lips. I know that you're dream of you so long. When I closed my eyes, didn't know that you were real or a pack of my own lies. Now I feel you, I know that you are real. Why did I ever doubt you? I knew what I would feel. This burning in my soul, at the edge of desire. Baby, I can taste your lips. I know that you're my fire. We dance within the flames. Tras 7 años de espera, que algunos se nos han hecho insoportables, la superbanda Black Country Communion acaba de lanzar su quinto álbum, de título V, el 5 en números romanos. Recomendación del Rock Blues and Beers, pero con letras mayúsculas. Para los que no los conozcan, son Jason Bonham, hijo del mítico batería de Led Zeppelin, Derek Sherinian, fabuloso teclista de Alice Cooper, Billy Idol o Dream Theater, entre muchos otros, Joe Bonamassa a las guitarras y al micro y al bajo, la voz del rock, la leyenda Glenn Hughes. Y de verdad que ya no puedo aguantar más, le doy mis 3 cervezas y bajo la aguja para escuchar desde el principio el segundo corte, Stay Free. So long to the past, for a butterfly wing. You got to stay. We've known each other for a long time. Viene ahora al Rock Blues and Beers Lara Price, cantante y multiinstrumentista estadounidense de origen vietnamita, y lo hace para presentar Half and Half, su octavo disco de estudio. Suena el primer corte, en el que colabora el bluesman Mike Sito, este We're Still Friends. Life's mission, and even though both our heads are strong, that doesn't mean we can't get along. No matter who's wrong or right, from this darkness there will come a light. I want you to know that we're still friends, even though we don't agree in the end. We've come too far not to make amends. We just give up this fight. El cantante y guitarrista estadounidense Brad Marino acaba de publicar Hot Rod Rampage, su nuevo EP. Os recuerdo que el anterior, Ramones and Stones, ya sonó en el Rock Blues and Beers. Del nuevo nos quedamos con esta versión de los Beach Boys, muy adecuada para épocas estivales. Suena Shut Down. It's wild. Más de 70 artistas han querido participar en True Blues Brothers, The Legacy of Matt Guitar Murphy, el disco de homenaje al guitarrista de los míticos Blues Brothers, producido por su colaborador Bobby Christine, con su banda Bobby Christine's Caravan. De ahí que el resultado sea un disco doble de 24 canciones en el que colaboran muchos de los músicos que tocaron junto a Matt Murphy. Uno de ellos, el cantautor Tom Ambridge, pone sus voces a este Jack Rabbit Boy. Baby, I'm a Jack Rabbit Boy. I am a Jack Rabbit Boy. I am a Jack Rabbit Boy. I ain't no Easter Bunny. I'm just a Jack Rabbit Boy. Vuelven al Rock Blues and Beers los canadienses One Bad Song, con un nuevo sencillo fruto de las sesiones realizadas el año pasado por dos de sus miembros fundadores para relanzar el grupo. Si Mark Boland de T-Rex levantara la cabeza, guiñaría el ojo de forma socarrona al escuchar este Too Young to Burn. Too young to burn. de la inagotable cantera blues rock canadiense vienen al Rock Blues and Beers el grupo Sparrow Blue, que acaba de lanzar su segundo disco, de título No Lies, No Tricks. Bajamos la aguja en el sexto corte, Hold Me Down. Yeah! ya podemos escuchar The Return of Tomorrow, el 14º álbum de los californianos Fu Manchu. Es un disco doble con 13 canciones que, según su vocalista Scott Hill, están divididas de forma clara en 7 canciones pesadas y difusas en un disco y 6 canciones más suaves en el otro. Así que ya sabéis, uno te sirve para activarte y el otro para relajarte. De momento le damos caña al Stoner Rock con este Hands of the Zodiac. En unos días verá la luz Rugged Elegance, el segundo disco de la joven cantante californiana Helen Rose. El álbum ha sido producido y coescrito por su amigo Jonah Tolkien, que también colabora en su nuevo adelanto, este King of This Town. Golden rat on the floor, pissing off the cops. Stones in your pocket, wise as an owl. Listen to the night, hear the dogs howl. You're the king of this town. You're the king of this town. You're the king of this town. There's a hole in the world without you here. I can't see the bottom, can't stop the tears. You're the king of this town. Portada del programa para la multiinstrumentista afincada en Nashville, Hannah Bicklum, que ha querido celebrar el solsticio de verano de 2024 lanzando el sencillo que dará título a su próximo álbum en directo, previsto para este otoño. Recogerá su actuación del pasado mes de marzo en el legendario Troubadour de Los Ángeles. Si te enamoraste de su voz al escuchar su segundo disco, The Price, disfrutarás ahora de este Strawberry Moon. Come. Los Angeles. Thank you so much. We'll see y'all next time. I would walk 500 miles. Vuelve al Rock Blues and Beers el quinceañero bluesman Tag Farran, con su décimo sencillo, cuarto en lo que va de año. Parece que está cogiendo carrerilla la promesa del blues australiana. Se lleva mi cerveza, está sin alcohol, este I Give Up. Except the six strings on my guitar, telling you every truth I know. Just a lie here under your star. Show me that grin. I give in. Oh, baby, you win, you win, you win. I give up. I give up. No, no, not again. I need love. I give up. Come on, babe, it's a sin. I can talk with my guitar, I can sing like a gravel road, growing up on a golden coast, music calls to me like a home. I give up everything I own, except this old hat and my guitar, living life like a rolling stone. Just a play, just a play here under your star. I give up. Para cerrar este Rock Blues and Beers, alfombra roja para el Guitar Hero disfrazado de bluesman. Su nuevo disco en directo recoge la actuación de agosto de 2023 en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, acompañado por una orquesta sinfónica de 40 músicos. Es recomendación de la semana, del mes y del año. Espero que te hayan quedado cervezas, porque yo me reservé dos para esta fabulosa The Ballad of John Henry. Damas y caballeros, con ustedes, Joe Bonamassa. Y dentro de 15 días, volveré con más buena música. Yo soy Moya M y me gusta el blues rock.